Entonces uno podría pensar que el gasoducto que permite hoy sacar el gas de Vaca Muerta fue hecho por las fuerzas de mercado. Bueno, no, fue el intervencionismo estatal. Si no hubiera sido por el Estado, hoy de Vaca Muerta no podríamos sacar el gas que está sirviendo como un gran negocio y una gran promesa para el RIGI de este gobierno. Entonces, hagámosle saber a Tetamanti que sin el Estado hoy no tendríamos núcleo eléctrica, no tendríamos YPF, no tendríamos gasoductos y toda la infraestructura y los activos del sector energético. El sector privado, cuando se hace cargo del sector energético, no invirtió en infraestructura, no invierte en, por ejemplo, transmisión o transporte de energía. Hoy tenemos un sector energético absolutamente desequilibrado.